Buenos días, nosotros somos los del grupo de CAG con el profe Matías. Le venimos a explicar qué es lo que es una huerta. Una huerta es un área o espacio físico en el cual se cultivan especies hortícolas. Podemos clasificar la huerta según diferentes factores, según distintos destinos de lo localiza. Tenemos tres tipos de huerta: la huerta familiar, la huerta comunitaria y la huerta comercial. Acá mi compañero le va a explicar qué es lo que es la huerta familiar. La huerta familiar es aquella huerta en la cual el destino de la hortaliza es para el consumo familiar. Es de tamaño pequeño, aproximadamente de 10 a 15 metros cuadrados, y se utiliza en ellas solo herramientas manuales, como ser rastrillo, asada, horquilla y cosetilla. Huerta comunitaria es aquella huerta en la cual el destino de la hortaliza es para el consumo de la comunidad. El tamaño de esta huerta depende de la cantidad de personas que integran la comunidad. Si son pocas personas, la huerta tendrá dimensiones pequeñas, y si son muchas personas, tendrá dimensiones grandes. La herramienta que se utiliza depende del tamaño de la huerta. Si es pequeña, se utilizan herramientas manuales, mientras que si es grande, se utilizan herramientas mecánicas, además de manuales. La huerta comercial es aquella huerta en la cual el destino de la hortaliza es para comercializar. Son de gran tamaño, aproximadamente 1 o 2 hectáreas. Y las herramientas que se utilizan son mecánicas, además de las manuales. Bueno, esto es todo por hoy. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.